Somos Legión, el mundo del podcast. De dar clases de periodismo desde el otro lado. No creo que haya ningún grupo mediático, salvo aquel que lo piense, en cuyo caso que lo diga, que levante la mano, que quiera controlar el Real Madrid. Otra cosa es que influyas con la opinión, pero nadie pretende controlar el Real Madrid. Yo creo que llegará un momento en el que es posible que los medios de comunicación retiren a los patrocinadores de las publicidades. Una obsesión compulsiva con el entrenador del Real Madrid. Yo les invito a que piensen. Nosotros empujamos a que Del Bosque saliera del Madrid. Oye, dirigir un club o la vida de un país o lo que sea por encuestas me parece que no tiene sentido. Bilbao, por todas las encuestas, se acerca al 80%, 80, 80 y tantos por ciento a favor de Bielsa. Bueno. Se han apoyado en las encuestas, esas encuestas que tanto se utilizan desde la Dirección General Ejecutiva, marketing barra marketing del Real Madrid. Sí, pero José Ángel Sánchez, ¿dónde saca el título de director deportivo? Porque él viene del marketing. La cantera tendrá que tener un papel importante en el Madrid en algún momento otra vez, si el Madrid quiere... Es que la cantera puede estar para estar 10 años en el Madrid y despedirte con la laureada, o para momentos, y momentos como este lo hemos visto con Morales, con otros futbolistas. ¿Quién va a dirigir esto? Evidentemente, Ancelotti, yo entiendo que es un entrenador que viene domado. Dime qué ha ganado Ancelotti. No, grandes cosas me refiero a que están grandes clubes, quiero decir. Que No, escucha. No, como título, ¿cómo? Nada de nada. ¿Cómo? Que le dejen trabajar, o sea, que tenga el apoyo que por ejemplo, no tuvo Pellegrini de la segunda semana. La prensa, ya sea parte de aquí, de Madrid o de fuera, venga a entrenar que venga, se le va a machacar. Aquí ya no encuentran nadie que vaya a recordar a Mourinho. Hacer el radio un par de días, y más si esos días son lunes y martes, tiene desventajas y ventajas. Las desventajas, pues que teniendo en cuenta que hay un fin de semana anterior, se te acumulan los cortes, el trabajo, los temas, y hay que descartar mucho porque si no, nos saldría un radio de un par de horas. Y ya sabéis que no quiero que vaya más allá de los 50-60 minutos. Las ventajas, pues que en algunas ocasiones puedes ver las noticias en perspectiva de 3, 4, 5 días. Hola, bienvenidos a todos a esta tercera entrega de Somos Legión. Hoy nos visita a quien podríamos calificar como el Zorro o el Robin Hood del periodismo deportivo. Una persona que aglutina filias y fobias casi por igual. El azote de los periodistas deportivos de este país, quien por su forma de hacer su particular periodismo, se ha conseguido desmarcar de sus defenestrados ciudadanos periodistas. Hoy está en Somos Legión. Pues bien, hoy en Somos Legión tenemos a Richard Diez. Bienvenido, Richard. Hola, buenas tardes. Bien, tú te dedicas al género, a un género nuevo en el podcasting, o al menos nuevo tal como lo tratas tú, que es el deporte, el fútbol, en este caso el Real Madrid. Pero aquí, en este rato que vamos a echar, creo que vamos a hablar menos de fútbol y más de tu formato, porque es muy rompedor. El radio, corrígeme si estoy equivocado, más que nada es una especie de análisis diario de lo que va diciendo la prensa deportiva, en este caso del club del que tú eres aficionado, y podríamos decir que es un poco de crítica periodística, sí, quizás. Pues sí, lo que algunos periodistas, o casi todos los periodistas ya establecidos, llaman periodismo de periodistas, que les sienta fatal. Pero bueno, eso es algo que ha existido siempre y que en Internet no es nuevo en cuanto a prensa escrita, e incluso en la radio, ahora, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, lo está haciendo los fines de semana en Radio Estadio, en Onda Cero, este formato de sacar declaraciones y contrastarlas con otras cosas que se decían. Hay también por ahí algún podcast de humor que también se dedica a comparar cosas de ahora con lo que se decía hace muchos años. Nuevo no es. Lo que sí quizás es nuevo es la perspectiva de verlo desde el punto de vista de un aficionado madridista que fue periodista en su tiempo y que quiere al periodismo, pero aborrece a los ciudadanos periodistas, que no es lo mismo que ser periodista, para mí al menos no. Uh-huh. Ese término de ciudadano periodista, dicho por ti, es muy definitorio por sí mismo. Básicamente, corrígeme también si me equivoco, cuando hablas de ciudadanos periodistas lo haces con un tono de crítica, porque en este caso creo que la prensa deportiva en este país tiene poca información, mucha opinión y también un tanto de fabulación. Efectivamente, yo por eso quiero distinguir entre periodista como tal y ciudadano periodista, que es al que yo critico habitualmente. De la misma manera que podríamos distinguir el periodismo con mayúsculas, que es un periodismo serio, documentado, trabajado, que no centra las cosas en ser el primero a como dé lugar y a costa de lo que sea, y el periodismo, que es esa segunda parte, el que publica una fotografía de Luka Modric que les han colado por ser los primeros en decir tenemos la foto de Modric en Madrid y no se dan cuenta de que está photoshopeada, que es un fake y que es un fraude absoluto. Y se tienen que enterar por Twitter de que han metido la gamba y tienen que marcharse colorados porque por ser los primeros en publicar una foto no contrastaron si esa foto realmente era lo que se decía que era y se la colaron por correr. Sí, y ya entrando en materia, ¿cuándo empiezas tú a plantearte o cuándo empiezas tú a distribuir el podcast? Mira, yo, por estas cosas de ser madridista, pues brujuleando en internet, encontré la página de Miguel Queipo, soy madridista, y me metí allí, pues más o menos entablé relación con la gente, y yo solía hablar de lo que los periodistas decían. Y Miguel me dijo, oye, ¿por qué no haces en el foro una sección pues criticando o comentando lo que algunos periodistas dicen? Y escribí dos o tres textos, pero yo siempre he sido una persona que ha trabajado en la radio. En prensa escrita he trabajado también, pero bastante menos, y me siento más cómodo hablando. Y le planteé, oye, mira, en lugar de contar lo que ellos dicen, ¿por qué no pongo lo que ellos dicen y luego lo comento yo a mi manera? Y me dijo, ah, vale, perfecto. Y esto fue en marzo del año 2012. Primero salía más o menos esporádicamente y luego me he marcado la meta de hacer uno cada día de lunes a viernes. De esa manera tan simple y tan tonta, y también, y lo he dicho muchas veces, porque a la hora de escribir soy bastante vago y me siento mucho más cómodo y más liberado hablando que no teniendo que escribir las cosas. Para alguien que no haya escuchado el radio, aunque no le guste el fútbol, en mi caso, yo soy culé y lo escucho, por ejemplo, es un programa que yo lo veo muy bien trabajado, muy bien organizado, es diario, como dices tú, es meritorio porque hay que seguirle la pista a muchas cosas, pero una de las cosas que como observador veo yo es que debes tener un archivo de audios realmente brutal y muy bien organizado. Tú tienes un sistema de archivo muy bueno, permíteme que te lo diga. Menos de lo que me gustaría. Sí tengo un sistema de archivo de audios y tengo un sistema de búsquedas y tal. Y lo que pasa es que únicamente data de marzo de 2012. Si hay cosas anteriores, pues hombre, sí, siempre tengo que buscarlas, pero ahora en internet se encuentra cualquier cosa. Alguna vez que he tenido que meter pues la famosa intervención de Roberto Gómez diciendo que Navas iba a jugar en Inglaterra e iba a entrenar en Sevilla, pues obviamente esa era anterior al radio. Pues en internet entras, la encuentras y ya está. Pero bueno, sí se hace lo que se puede porque es necesario recordar lo que se decía hace un año para poderlo contrastar con lo que se dice exactamente ahora. Sí, porque en el fondo, y eso, aunque tú te dedicas al deporte y básicamente al Real Madrid, eso ocurre mucho incluso en el periodismo general, o sea, las versiones de las cosas cambian. Lo que pasa es que en tu programa lo que se demuestra es que en este segmento cambian día a día. Tú me hablabas de Roberto Gómez. Cambia hora a hora. Cambia hora a hora. Hay veces que por la mañana se dice una cosa y al mediodía una cosa diferente y por la noche lo contrario. Yo he tenido últimamente, pues, por ejemplo, algún caso de Antón Meana, que un día por la noche en intermedio en Radio Marca decía una cosa, a las 8 de la mañana en Directo Marca decía no exactamente lo mismo, y al mediodía decía todo lo contrario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible hablando del mismo tema? Sí, sí, sí. Luego te preguntaré, caso por caso, de qué opinas de algún periodista en concreto, porque digamos que el listado, aunque no sea muy largo, puede dar mucho, mucho juego, porque yo también he sido oyente, por ejemplo, de Radio Marca, por circunstancias de trabajo. Yo la única emisora que pillaba limpia era esa, y algunas de las cosas que dices tú, pues a mí en el fondo no me sorprenden, porque si eres oyente, sí que lo vas pillando dentro de lo que es escuchar la radio cuando trabajas también, ¿no? Pero lo que sí que me consta es que tú, por ejemplo, en la plataforma iVox, que es donde te hemos localizado, tienes bastante tirón. ¿Tú podrías más o menos decirnos en qué nivel de audiencia estás en estos momentos? Hombre, en iVox no hay podcast mío que baje de los 4.000 descargas. 4.500, 4.700, últimamente algunos han pasado, unos cuantos ya han pasado de 5.000, más luego los que se puedan descargar en la propia web Soy Madridista, más los de iTunes, que esos son X, porque eso no se sabe los que son o dejan de ser. Pero bueno, yo calculo que puede haber unas 6.000, 7.000 escuchas, descargas diarias, siendo benévolo conmigo mismo. Bien, pues son cifras bastante importantes. Al menos hasta en el ranking de iVox, si miras en el apartado fútbol, está primero Punto Pelota y segundo está el radio, tercero está Walter García con su podcast, cuarto está Madridismo Subversivo. En el apartado así deporte en general, creo que el radio está el cuarto. Bueno, más o menos sí, lo que empezó como un divertimento, pues se ha convertido en algo que tiene éxito. ¿Qué se le va a hacer? Sí, oye, sí. Tendré que pedir perdón. No. ¿A los ciudadanos periodistas? Que se apañen. O sea, yo personalmente considero que los medios de comunicación en estos momentos están bastante desacreditadillos en líneas generales en todo lo que tocan, por diferentes motivos. Y a mí me alegra que hayan productos, por ejemplo, en la vía del podcasting, que es lo que practicamos, que funcionen bien, que tengan bastante buena audiencia, que la audiencia entienda la intención de lo que se hace y que la gente que lo hace pues disfrute de lo que está haciendo, que es lo principal. Yo lo que sí intento es, en todo caso, en todo momento, ser respetuoso, no decir ni medio insulto ni nada que se le parezca. Puedo hacer alguna broma, como llamar Kermit a Antón Meana, pues Gustavo, la rana de Barrio Sésamo, o llamar Calicatre Sapientísimo a Segurola, porque es un personaje de la Codorniz de cuando yo era niño que me recuerda bastante a él. Pero aparte de eso, o llamar a Fernando Burgos el Panocha, porque es como le conocen en el mundillo del periodismo sus colegas. Aparte de eso, yo soy muy consciente de que no debo pasarme de la raya en cuanto a los calificativos, y me pasa lo mismo exactamente igual en Twitter, porque no quiero dar ni el más mínimo argumento al, entre comillas, enemigo, para que me descalifique, no por el fondo, sino por la forma de las cosas que hago. Sí, sí. A mí me consta, como he dicho antes, yo soy seguidor del Barça, y no tengo ningún... no me he sentido ni maltratado ni menospreciado en tu programa, entendiendo que, coño, tú eres madridista y tratas de lo que tratas. O sea, en esos... desde luego te doy toda la razón e incluso te lo agradezco, las cosas como son. Hubo una radio que se llamaba el Radio Culé. Me acuerdo, sí, que lo dediqué precisamente casi todo él a temas del Barça, como una especie de acicate, a ver si había alguno que recogía el guante y decía, oye, pues mira, me lo voy a plantear yo, voy a hacer el radio y voy a empezar también a desmontar. Lo que pasa es que, claro, en tiempos de bonanza estas cosas no surgen. Ahora, cuando comiencen, si comienzan las tribulaciones, igual alguno se anima y se lanza al podcasting con un El Radio Culé. Sí, la verdad, yo como culé, tengo que decir que ya empieza a oler la cosa chamostina desde hace algún tiempo, De momento no ha pasado nada, hubo el tropezón el otro día en Ámsterdam, pero ya se empieza, ya empieza a haber una especie de movimiento de fondo y hay mucha cosa. Yo tengo la sensación en Barcelona que está tapada. Yo está bien que tú lances el guante, espero que alguien lo recoja, porque me temo, por desgracia, que pueden acabar pasando cosas y estaría bien que alguien las explicara más o menos como haces tú. Sí. Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy escuchando atentamente. Yo tengo una cosita que bueno, que no sé, se ha comentado así un poquito por encima, pero bueno, quiero profundizar, no sé si ha sido fuera de micrófono, que por ejemplo, como periodista que eres, yo he leído por ahí que no crees en ellos, que no crees en los periodistas. ¿Cómo es posible que estés tan desencantado con tus colegas, digamos, entre comillas? Pues yo no soy creyente, pero yo aplico una especie de, parafraseando lo de aborrece el pecado y pero quiere al pecador, pues yo lo aplico al revés con el tema del periodismo. Quiere al periodismo porque yo lo quiero, porque si no, no lo haría, porque el radio va de periodismo, no realmente del Real Madrid, el Real Madrid es una excusa. Ajá. Pero yo no me siento cómodo ni me gustan los periodistas con los que, ni con los que trabajaba en su momento, ni con los que yo escucho o leo o veo por televisión. No me parece serio el trabajo que se está haciendo. Ahora está todo banalizado, todo es correr y correr y correr, ser el primero en dar una noticia que muchas veces está cogida con pinzas cuando no es directamente mentira. Hay mucho compadreo, pero de mala manera con jugadores, con directivos, con entrenadores, pero todo a mayor gloria de. Se nos ha olvidado a todos, incluso a mí, que los protagonistas de las noticias no somos nosotros, que los protagonistas son quienes son los jugadores de fútbol, los de baloncesto, los de balonmano, los entrenadores, los políticos o quien sea. Y ahora, por desgracia, me temo que quizás por cómo ha ido el desarrollo de los medios de comunicación, que hay muchísimas horas que llenar, muchísimas páginas que llenar y poquita información que llevarse a la boca, pues nos hemos convertido en opinadores de todo, no sabiendo absolutamente de casi nada. Y eso pues te lleva a banalizar, obviamente. Uh-huh. Y además, con la política de comunicación de los clubes de cerrar, el caso clarísimo, y por eso también es paradigmático para mí, es el tema de José Mourinho en el Real Madrid, y él cerró a calicanto el club, salvo las filtraciones que pudo haber, y los periodistas, en lugar de ponerse a trabajar e intentar solucionar esa falta de información de otra manera, uh-huh, buscando otro tipo de recursos, otro tipo de temas, lo que se dedicaron fue a machacar al que les había hecho trabajar y al que no les daba ni medio gramo de agua en las ruedas de prensa. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos a este, a ver si el que viene después es mejor y nos facilita a nosotros el trabajo. Y ese para mí es el problema, que no hay ni imaginación, ni coherencia, ni nada por el estilo. Y lo repito mil veces en el radio. Yo ahora a los periodistas no les pido ni que me digan la verdad. Solo les pido que si me cuentan mentiras, que hoy me cuenten una mentira, pero que mañana la mentira que me cuenten vaya en la misma línea y la del dentro de tres meses exactamente igual. Sí, que sean constantes. Que tengan coherencia dentro de su propia mentira. Exacto. Pero para mentir hay que tener memoria y hay que ser inteligente. Cuando no tienes memoria o no te importa, al final es la incoherencia más absoluta. Claro. Un caso, y os pongo un ejemplo. En 10 días, Roberto Gómez dijo: Isco no va a fichar por el Real Madrid porque Florentino Pérez no quiere que se ficha a este jugador. Menos de una semana después dijo: Isco ha fichado por el Real Madrid, claro, cuando ya le había visto los atributos al macho, Isco ha fichado por el Real Madrid porque Florentino Pérez ha puesto un empeño personal en que fiche. En una semana. Claro. Coherencia. No pido más. Ni siquiera que me digan la verdad. Al menos que no me traten de tonto. Claro. Sí, sí. En el caso de Roberto Gómez es muy paradigmático, porque es un señor que es que yo no entiendo cómo puede estar en los medios en que está, porque entre tú y yo creo que este hombre no tiene ni idea de fútbol, ni de deporte, ni de nada. Este señor le preguntas cuánta gente juega en un equipo de hockey patines y no lo sabe, y vive de esto. Pues supongo que tendrá contactos, son muchos años ya de trabajar en este medio. Pues yo me acuerdo de cuando él estaba con José María García, pues que García le daba unos palos que lo dejaba doblado a él y a Pipi Estrada y a alguno más. Y sin embargo ahora, pues cuando habla de García o con García, pues todos son genuflexiones y hoy el gran maestro de periodistas y bueno, pues es lo que pasa. Cuando eres como eres, pues es posible que consigas medrar y brujulear y estar a todas horas en Radio Marca y en Estudio Estadio y escribir en el Marca y un montón de cosas más. Para mí también es un misterio. Yo digo a veces en broma que tendrá secretos inconfesables de todos los directores de los medios, porque si no, no es muy coherente que este hombre esté dando opinión. Claro. Yo le recuerdo, a Sércule esa me quedó grabada. Cuando el Barça lo llevaba, me parece que era Rijkaard todavía, hablaba de un equipo de mariachis, a una gente que ha tenido una buena carrera, ha ganado sus títulos, etcétera, etcétera, y yo le recuerdo una mañana que él tomó esa postura, que le daba mucho juego en una tertulia, etcétera, etcétera, y que Xavi, Iniesta y compañía eran unos mariachis, y eso contrasta, por ejemplo, con el otro día que la selección española se pegó un morrazo en Sudáfrica y claro, se dijo, oye, el partido no ha sido bueno, y él se indignó muchísimo, le estáis faltando el respeto a grandes jugadores, Xavi, Iniesta y compañía también. ¿Por qué toca? El criterio de este hombre es así. Albert, ¿por qué toca? Pero no es privativo de Roberto Gómez. Hay algunos muy sesudos analistas de fútbol que hablan con grandes palabras, de esos que han intentado intelectualizar el fútbol y los análisis, que en un momento determinado en una web escribieron que Xavi Hernández era una rémora para el Barcelona, que había poco menos que darle una patada en el culo y mandarlo a Italia o más lejos, y un año después era exactamente todo lo contrario. Curiosamente, la web en la que se hablaba mal de Xavi Hernández fue eliminada de internet. Para desgracia de él, hay gente que ha hecho capturas y que se ha podido ver después. Es este hombre que comenta los dos partidos en Antena 3 Media, los partidos de Castilla, que yo suelo ver. Marcos López, el hombre este que no tiene un pelo en la cabeza. Este es el autor de esas dos cosas. Y cuando se lo recuerdas, se indigna y en Twitter te bloquea. Pues vale, no es culpa mía, es tuya. Ya. Sí, sí, sí. Sinceramente, en tu foro interno, ¿cuántos periodistas deportivos, digamos, pesos pesados dentro del periodismo deportivo de este país, de grandes cadenas de radio o de las principales cadenas de televisión, directores de esas cadenas, directores de programación deportiva, crees que oyen asiduamente el radio, lo confiesen o no lo hagan? Hombre, yo sé, por ejemplo, yo sé que Juancho Gallardo, que es su director de Marca, lo escucha. Yo sé que Miguel Ángel Méndez, que es su director de Radio Marca, sé que lo escuchaba. No sé si todos los días, pero sé que lo escuchaba. Pero sé que Ciro López lo escucha porque lo ha dicho públicamente en Punto Pelota Paco García Caridad. Pero dijo, yo no escucho tu emisora, yo escucho a Richard Díez en el radio, que me da lo mejor de lo que vosotros ponéis y me hago una idea de por dónde vais. Yo imagino que sí, que habrá más de uno y más de dos. Luego se hacen los locos. Y Paco García Caridad habla de mí como si fuera un abogado de Bilbao. Sí. Pues me confundiría con otro, porque... No, abogado no soy. No soy. Sí, lo de Paco García Caridad aquel día... Paco García Caridad lo tiró con bastante retranca, pero no le acabo de salir, porque no tiene buena ironía. No. Que hablaba de que había un abogado de Bilbao, se expresó así, que hacía unos resúmenes muy curiosos. Yo creo que en el fondo está bastante escocido, pero Paco García Caridad, si empieza a encontrarse, como se encontró en Punto Pelota, porque eso yo lo tengo controlado también, lo que dijo aquel periodista, yo creo que Paco García Caridad a ti igual te tiene bastante enfilado. ¿Tú has notado algo al respecto, por ejemplo, en Twitter o algo así? Hombre, en Twitter me tiene bloqueado. No sé por qué, porque nunca me he dirigido a él. Incluso hay veces que hemos tenido tiempo, hemos tenido intercambio de tweets y sin ningún problema, ¿no? El otro día algún hombre lo recordaba, me hizo una captura y me lo sacó de algunos tweets que yo intercambié en su momento con Paco García Caridad. Llegó un momento en el que yo me voy viendo que hay periodistas que me van bloqueando, algunos con los que no he hablado nunca, con los que no he hablado nunca, no me he dirigido a ellos nunca por Twitter, y sin embargo yo por ellos estoy bloqueado en Twitter. Hombre, si yo fuese Paco García Caridad y a mí me dijese alguien en vivo y en directo en una televisión, mira, yo tu emisora no la escucho, escucho esto, si no lo conozco, haría por conocerlo. Pero sí sé que lo conoce. Y lo sé porque alguien de Radio Marca me lo ha dicho, que me tiene en fila. O sea, no es que me lo imagine. No, me tiene en fila. Que iba a ir a Radio Marca a ver a esa persona, o le dije, y le comenté, ¿tú crees que Paco me dejaría entrar en la emisora? Y me dice, no. Vaya. O sea, esa es la cuestión. Sí, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pero como él muchos, oye, como él muchos que me tienen bloqueado en Twitter y nunca, solamente he insultado una vez en Twitter a una persona, que fue a David Sánchez, y luego le pedí perdón. Una sola vez, no, nunca más. No, David Sánchez, si no estoy equivocado, es el chico que es del Barça, ¿no? Según mis informaciones, informaciones es periquito, pero el personaje que tiene es del Barça, pero bueno, puedo estar equivocado. Ese es el tema, es el personaje, es un poco el... Hasta cierto punto, y eso lo vi yo, por ejemplo, en la tertulia del Tiki-Taka cuando empezó, que lo vi un par de veces... Sí que da la impresión de que la información deportiva, por lo que has dicho tú, por la falta de acceso a futbolistas, etcétera, etcétera, que todo se lleva canalizado en ruedas de prensa y demás, ha optado por hacer como una especie de reparto de papeles en programas que no dejan de ser como un Sálvame, dedicado sí. al deporte. Y entonces ves esas mesas o ves esas tertulias en que uno es pro Mourinho, para entendernos. Ese ejemplo, pro Mourinho, anti Mourinho, pro del Bosque, contrario del Bosque, pero es un poco como impostado. Esa es la sensación que me da. Es el circo por el circo, el espectáculo, ¿no? Mira, yo en Twitter tengo como avatar al Coyote del Correcaminos. Entonces, bueno, vestido con una camiseta del Madrid. Pero yo estas tertulias, yo las asemejo al Coyote, pero no cuando está con el Correcaminos, sino cuando él intenta robar unas ovejas a un perro. Y entonces, bueno, durante todo el episodio de los dibujos animados, él intenta robar y el perro le canea. Y le intenta robar y el perro le canea, acaba hecho unos zorros. Y en un momento determinado, en uno de los capítulos, suena una especie de sirena y el perro deja de pegarle y ambos dos se van. Camino de su casa, que tienen una casa, el uno al lado del otro, y le dicen, hasta mañana Will, hasta mañana Sam, y cada uno se mete en su casa, esperando que al día siguiente el Coyote salga a robar ovejas y el perro a canearle. Para mí, esa es la imagen que yo tengo de esas tertulias, que efectivamente en muchos casos son pues, personajes, arquetipos, que tienen que dar una imagen de defender algo, el otro en contra... Pues para montar un poco de vidilla en estos debates, porque en el fondo, información poquita. Sí, yo hay... Prácticamente ninguna. Sí, hay un ejemplo de eso muy muy práctico en... A ver si lo digo ahora, en el partido de las 12, en la COPE, cuando hacen el debate, que lo llaman. Sí. Y yo de verdad que es que lo encuentro completamente ridículo. Porque es que hay veces que a lo mejor a Pérez de Rozas, que no es culé el hombre, le toca defender pues que Casillas es el mejor portero del mundo. Es que es algo que no le entra a la cabeza a nadie, porque claro, él en su fuero interno no lo está pensando. Si ellos lo confiesan, ellos dicen, joder, lo que me ha tocado hoy defender. Es que yo no lo entiendo. Hoy lo que me ha tocado, y se pasan al otro bando y argumentan en contra de lo que teóricamente tenía que defender. Esto es todo business, es todo espectáculo. Que si lo entiendes así, pues oye, perfecto. Sí, claro. Perfecto. Oye, Sálvame, mira, pues, Jorge Javier y Lidia Lozano y Kiko Matamoros y Kiko Hernández y toda esta gente hace lo mismo. Sí. Lo que pasa que no te engañan. no te dicen yo soy Barbara Walters, yo soy Walter Cronkite, yo soy no sé quién, o Woodward o Bernstein. No, no, no, nosotros hacemos espectáculo aquí con nuestras vidas y con nuestras cosas. ¿Te gusta? Te gusta. Pero no me subo en la peana y pido un premio Ondas para mí. Claro. No, yo no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo espectáculo. Lo malo es cuando eso mismo te lo intentan vender como si fuese poco menos que merecedor de 3 o 4 Pulitzer seguidos uno tras otro. Ese es el problema, que te intenten engañar de esa manera tan, tan burda. He said the show must go on. So all you gotta do is ring the bell and step right up. Step right up. Step right up. Just like a unos meses Casillas estaba con la selección y en el programa Tiquitaca dijeron, tiene que estar de titular porque mira qué parada ha hecho en un entreno. Y yo me quedé flipando porque estaban pasando esa parada, que estaba muy bien, estaban pasando esa parada en un ciclo continuo y estuvieron lo menos 20 minutos con esa imagen. Y debatiendo si tenía que jugar Valdés o tenía que jugar Casillas o Reina, en base a que, mira, qué parada ha hecho en un entreno. Y te quedas así y dices, no puede ser, en serio. Esto no puede estar pasando. Casillas sí, está pasando. Bueno. A mí me gusta mucho, pero tómatelo en serio. Es defendible si quieres, pero no por eso, joder. Claro. Lo que pasa es que eso puede ser defendible. Lo que no es defendible es mantener eso y su contrario y tener razón en los dos casos. Y eso ha pasado hace bien poco. Cuando los penúltimos partidos de la selección española, el primero lo jugó, creo que fue Valdés. Sí. No, perdón, el primero lo jugó Casillas, y el argumento de Vicente del Bosque era que como acababa de empezar la temporada, pues no había mucha diferencia de forma entre Valdés, que estaba jugando todos los días y fantásticamente bien, y Casillas, que no había jugado ni a las chapas. Una semana más tarde, resulta que juega Valdés y no juega Casillas. El argumento, aquel ya no valía. Pero el nuevo argumento también era válido. Y Víctor Valdés, para los ciudadanos periodistas, es el mejor portero de España en estos momentos. El que debería jugar. Pero si juega Casillas, no sería injusto. Y claro, si pone a Valdés, Del Bosque hace bien. Y si pone a Casillas, también hace bien. Ellos aunque siempre, Casillas no juega más que la Champions. Siempre acierta. La banca siempre gana. Exacto. La banca siempre gana. Una cosa o su contraria, a ellos les da lo mismo dependiendo del personaje. Dependiendo del personaje. Claro. Me os voy a contar una cosa, me habéis pillado grabando el radio de hoy. ¿Os acordáis de la famosa rueda de prensa de José Mourinho y Pedro León? Uh-huh. Sí. No hacían más que preguntarle por Pedro León, que no estaba convocado. Bueno, se montó un zaperoco de dimensiones galácticas por lo mal educado, porque se había quejado Mourinho de que solo le preguntaban por Pedro León. Bueno, pues ayer a Pellegrini, que ahora está en el City, no hacían más que preguntarle sobre Joe Hart, el portero que no había jugado varios partidos y que ahora iba a volver a la titularidad. Bueno, pues eso mismo, que era lo mismo que... Y bueno, Pellegrini se quejó. Dijo, oye, me preguntáis sobre Joe Hart, que tengo más jugadores en mi equipo, preguntadme por ellos. Pues ayer en Intermedio, en Radio Marca, estaban Pepe García Carpintero y Alberto... No me acuerdo cómo se llama el periodista, que es el experto en fútbol internacional, y comentaban eso mismo, pero muertos de la risa. Ay, fíjate, han conseguido cabrear a Pellegrini. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tío, es el mismo caso, exactamente el mismo. Cuando lo juzgues, júzgalo con el mismo criterio, con el mismo rasero. Por eso yo les pido coherencia. Nada más. Claro. Sí, sí. Hombre, y en el fondo, a ver, Mourinho es como es. O sea, yo no voy a entrar a valorar a Mourinho, no se trata de eso. Es como es, tiene su personalidad. Siempre con los medios donde ha estado, ha dado mucho juego. Y cuando se fue, pues yo recuerdo eso de Caridad, dice, aquí ya no se habla más de Mourinho. Yo estoy convencido que en su foro interno ya le gustaría que el año que viene volviera, o de aquí dos años volviera. Esto les da mucho juego a ellos. Es un poco una especie de universo hipócrita, las cosas como son. Y se nota mucho, por ejemplo, en medios que solo tienen esa temática, que alargan el chicle de la mañana para la noche y que en el fondo tampoco tienen tanto que explicar, las cosas como son. Nada, nada. Por eso van como van, porque como no hay mucho que explicar ni mucho que contar, pues lo poquito que tienen o lo poquito que deducen o lo poquito que inventan, pues lo tienen que alargar y alargar y alargar, incluso después de que el personaje se ha marchado a Inglaterra. Porque siguen todavía con José Mourinho en la boca, e incluso Paco García Caridad le dijo que él nunca más iba a volver a hablar. Bueno, el propósito de enmienda le duró 40 minutos, porque 40 minutos más tarde ya estaba rajando otra vez. Pues sí, era un personaje que a ellos les fastidiaba, porque les hacía la vida incómoda, pero al mismo tiempo, efectivamente, les daba de comer para sus tertulias, para sus comeduras de tarro, para sus filípicas en antena, pues les daba mucho mucho juego, pero muchas cosas de las que ha hecho José Mourinho las hacen otros y sin embargo, oye, no pasa nada. Jukic esta temporada ha puesto a bajar de un burro a sus jugadores en cantidad de ocasiones, los ha puesto a parir. El tratamiento de eso público no ha sido tan duro como con Mourinho, ahora un poquito porque van muy mal. Pero hasta ahora, bueno, era más o menos la personalidad del yugoslavo y que cositas que pasan entre los entrenadores y los jugadores. Menos coherencia, menos criterio, pero pues así escriben la historia de estos señores. Uh-huh. Tú ahora, en la última semana, es lo bueno que tiene escucharte a ti, ahorrarme las horas de estos medios. Hubo una rueda de prensa de Iker Casillas. Yo no me voy a meter a valorar lo bueno que es Casillas, que eso yo creo que lo tenemos todos claro. Las situaciones... No, eso no me importa. A mí lo que me importa es, desde que está en el banquillo, hubo esa oleada de esto no puede ser, hace esa rueda de prensa el otro día, y por no arrearle a Mourinho, yo creo que Casillas, objetivamente, yo creo que lo que él habló, pues, está bien, es elegante, pero por no arrearle, ahora le está cayendo encima la Mundial. Claro, ahora le acusan pues de bien queda, de hipócrita y de no decir lo que tendría que decir. Y curiosamente, aquí viene otra de las paradojas de toda esta historia. Muchos periodistas han acusado a determinados sectores del madridismo, pues eso, de yihadistas, de mourinistas descerebrados, de fascistas, de troles, de desocupados, de un montón de cosas. Y uno de los motivos era acusar a Iker Casillas de ser uno de los filtradores de la plantilla, que yo no creo que sea el único, estoy convencido de que hay más, pero bueno, así el más notorio, al menos para un sector de la afición madridista, es Iker. Y curiosamente, a raíz de esas declaraciones de Casillas, que no les han gustado nada, pues ellos mismos han corroborado que es así. han corroborado que cuenta cosas a sus amigos periodistas, que les ha dicho cosas que luego han salido publicadas, pero claro, con el matiz de no llamarle filtraciones ni topos, de llamarle fuentes informativas. Uh-huh. Bueno, pues es lo mismo. Es lo mismo. A mí me da igual cómo le llamen. El hecho objetivo final es que alguien pasa del vestuario y resulta que cuenta cosas internas a gente externa que te puede perjudicar objetivamente. El caso del partido del Barça con el Madrid esta temporada. 3 horas antes ya estaba la alineación en los medios. Y Tata Martino confesó en rueda de prensa que a consecuencia de haber sabido cómo iba a jugar el Madrid y con quién, él cambió el esquema de su equipo para desplazar a Messi a una banda, etcétera, etcétera. Luego dicen que no afecta. Ya vemos que sí, que afecta. Y ahora Pep Guardiola está cabreado por lo mismo. Claro, ahora está cabreado por lo mismo. Y ya no es tan malo, oye. Ya no es tan malo eso de quejarse de las filtraciones. Sí. Sí, yo quería saber, yo hace tiempo que, vamos, relativamente tiempo, ahora unos 3-4 meses que escucho el podcast, que escucho el radio, y quería saber, yo soy madridista, no forofo, porque los forofismos malentendidos no llevan a ningún sitio, esa es la verdad, pero me llama mucho la atención dentro del podcast la música que utilizas en la edición. De verdad, siempre, porque soy un loco de la música, aparte tengo un programa musical en la radio, y me llama mucho la atención las bandas sonoras que incorporas al programa. ¿Cómo en qué te basas? Bueno, aparte de la música que me gusta, obviamente, yo intento poner siempre música en directo. Y bueno, tengo una amplia colección de conciertos piratas, no comerciales, que he ido recopilando a lo largo del tiempo. Pero creo que lo he contado alguna vez. Y el que lo escuche ahora, pues bueno, se va a llevar una pequeña decepción. Uh-huh. Muchas veces me gustaría buscar una canción apropiada a lo que se trata. Pues sé que hace no mucho hubo una sección de uno de los en radio que trataba de Roberto Gómez, que era todo sobre Roberto Gómez, y puse el Tonto Simón de Radio Futura. Pero normalmente, una vez también puse Idiot Wind de Dylan, para ilustrar, no me acuerdo a qué otro periodista. Pero en realidad yo lo que hago es más o menos buscar una cierta coherencia interna de la música de cada programa, mezclando un poco cosas suaves con cosas más cañeras, cosas que la gente me pide, pero luego, y aquí voy a explicar una vez más cómo hago yo el podcast. Yo escucho la radio, saco los cortes de voz, los agrupo por temas y luego pues grabo una pequeña introducción al tema, pongo el corte, lo comento, pongo otro corte, lo comento y así sucesivamente. Y cuando tengo todos los audios con mi voz y los cortes de los periodistas intercalados, pues claro, tengo unos segmentos de X duración. Entonces, entre lo que yo tengo de música, busco un tema musical que más o menos encaje y que tenga pues entre 40 segundos, un minuto más de duración que el corte en sí. Uh-huh. Y ese es el que utilizo para como fondo musical de esa sección en concreto. Y me da por rachas, últimamente me ha dado por poner alguna, pues no sé, estuve con Derek Trax o con Frank Zappa o con otra gente, pues según me da la ventanera de mis gustos de esa semana, pero en resumidas cuentas es todo tan prosaico como que la canción dure eso, unos 40, 60 segundos más que el corte de voz que yo tengo que poner por encima. Sí, y otra cosa que también he notado, que me llama la atención también, es que tus madrugadas deben de ser de órdago, porque los programas deportivos, en bruto, los programas gordos, son a partir de las 12 de la noche, en todas las cadenas, 11 y media, 12. ¿Cómo haces para oírlos todos? Bueno, yo me estoy delante del ordenador y con unos papeles a mi lado, bolígrafos y tal, y pongo uno cualquiera. Pues suelo empezar con el primer toque porque a veces escucho el final de internet, del marcador diario de Radio Marca. Ajá. Pero puedo empezar con cualquier otro, dependiendo de lo que hayan anunciado que va a salir. Sí. Entonces yo oigo de qué va el primer tema, y si no me interesa me cambio a otra, voy haciendo zapping entre las emisoras y voy tomando notas de más o menos a qué hora de la madrugada han ido diciendo lo que me interesa o del tema que han tratado, aunque no escuche todo, más o menos a qué hora ha sido. Me hago una idea de lo que han podido decir de madrugada. También hay gente en Twitter que me ayuda, o gente incluso que me manda emails o cosas, y me va dando soplos oye, por cosas que se me han podido pasar. Y al día siguiente lo que hago es descargar los podcasts en los tramos que yo quiero entresacar y me los escucho. Me los escucho y más o menos sé dónde están los minutajes de los cortes que yo quiero utilizar, y a partir de ahí los saco y los monto. No hay más misterio. Sí, pero ni más ni menos habría que añadir, porque es un trabajo, ¿eh? Sí, un poquito. Es un trabajo, sí, señor. Es un poquito. Bueno, pero técnicamente, técnicamente tu podcast es brutal. O sea, está muy bien editado todo. O sea, está muy bien montado. El producto, para aquellos que sean podcasters, que te echen una escucha, porque está muy bien llevado. Es muy agradable de escuchar. Yo juego con ventaja. Yo es que he trabajado en la radio bastantes años y bueno, no es algo que me sea ajeno. No tuve que partir de cero para hacer esto. Sí, pero mola. Y una cosa, sabiendo cómo trabajas, una cosa que me hizo mucha gracia fue el día que descubriste que los entrevistados en las emisoras tienen el don de la bilocación, que pueden estar en cuatro emisoras a la vez, a la misma hora, y en todas en directo. Eso fue brutal. Eso fue una risa tremenda. Me parece que era Del Bosque, que sí, estaba en cuatro emisoras a la vez, y todas en directo. Sí. Madre mía. Sí, ¿por qué les da por ahí? Es una tontería, realmente es una tontería. No tiene, tampoco habría que rasgarse las vestiduras y tal. Pero para mí sería mucho más coherente y más creíble si me lo dijesen. Porque yo lo entiendo, porque yo también lo he hecho. Y yo he grabado crónicas informativas para la emisora en la que trabajaba y luego se han emitido 2 horas después en un informativo, porque obviamente yo no iba a estar allí para dar mi crónica. Una entrevista telefónica en la que yo sacaba 2 cortes de voz del alcalde de Beasain y luego los montaba para luego meterlos a las 9 de la noche. Eso es lo normal. Nadie se cree que los protagonistas están a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, allí contigo o a través del teléfono, porque estarán durmiendo casi todos. Pero dímelo. Claro. Que no cuesta nada decir, oye, mira, la zona mixta del Bernabéu, pero si hace 1 hora y media que se han marchado todos del campo, si ya no queda absolutamente nadie en el campo. El otro día con lo del Barça, cuando jugaron en Ámsterdam, a las 11:30 salió un periodista por la radio diciendo, bueno, a las 11:30 tienen que marcharse rápidamente para el aeropuerto porque si no pierden el avión. Pues a las 12:00 de la noche había gente hablando con jugadores del Barça y nadie dijo que aquello estuviese grabado. ¿Qué importa? Claro. Y si no importa, pues dilo. Oye, mira, pues a la salida del campo o tal, hemos conseguido hablar con fulanito y nos lo contó. ¿Qué más te da? ¿Qué te aporta el dar la ilusión? Luego te dicen que ellos no han dicho nunca que sea en directo, pero dan la ilusión de que sea en directo. Pues oye, dilo, ¿qué más da? Si a mí lo que me importa es escuchar al protagonista, que le has grabado hace 3 horas o que esté ahora pegado al teléfono, ¿qué te aporta? Al oyente nada. Y al que está en el estudio, ¿qué le aporta? Pues nada tampoco. Claro. Pero son manías mías, oye, son manías mías. Otra... No, pero está curioso. Es una cosa curiosa. Las cosas como son. Sí, otra curiosidad que yo tengo, y esta de verdad que es profunda, es sobre el nick, vamos, sobre el... A ver si lo digo ahora. Ah, el nombre. Exacto. Lo de Richard Dees. Sí, yo quería saber, porque yo conozco un Richard Dees, que es un personaje que sale en varios libros de Stephen King, incluso en alguna película que se ha hecho de alguno de sus libros, y ese personaje es investigador, se llama Richard Dees, y yo quería saber de dónde viene ese... De ahí, precisamente. Es ese Richard Dees. Hay un Richard Dees que es disjockey en Estados Unidos, pero no es por ahí. Es por Stephen King. Sí, Richard Dees es un... es un periodista de una publicación sensacionalista que se llama Inside View. Exacto. Que sale en dos obras de Stephen King. Uno sale en La Zona Muerta. Sí. Y sale también, bueno, ahí sale como muy secundario, es un tipo que quiere hacerle una entrevista al protagonista. Sí. Y luego el mismo personaje de Richard Gere aparece en El Piloto Nocturno, en The Night Flyer. Exacto. Que ahí es el protagonista de la obra. Sí, un periodista de investigación, sí. Sí, pero es un tío amoral, que la ética no la conoce, ni aunque se la presentasen con una tarjeta de visita. Es un tiparraco infumable. Entonces, a mí me gusta mucho Stephen King. Y yo estaba en el típico foro de estos de Yahoo, de sobre Stephen King, que se llama King Hispano. De gente de habla hispana que habla de Richard, bueno, de Stephen King. Y yo participaba con mi nombre real. Y un día, de broma, un amigo que también tiene una página web sobre Stephen King me propuso escribir algo en la página web sobre temas de Stephen King, pero no de sus novelas, sino algo más historiado, cogiendo personajes y dándoles otro tipo de giros argumentales. Y como yo no quería escribir con mi nombre, pues pensé, ¿quién? Pues un periodista. ¿Pues quién? Pues Richard Gere. Un seudónimo. A un pseudónimo. Sí. Y eso te digo que se hace 15 años. Y, oh. Y ahora, pues, Richard Gere es más yo que yo mismo. Y ya no me apeteció cambiarlo y claro. todo el mundo me conoce como Richard. Y dije, pues adelante con los faroles. Sí. Además, hasta mi correo es ese. Además, hombre, no es que sea gota de agua, evidentemente, pero yo que he podido ver fotos tuyas, le das un aire o tienes un aire a Stephen King, te lo digo en serio. No, a ver, tengo barba y tengo gafas, pero poco sí. más. Y a que no me parezco nada es a Richard Gere de la película, que es calvo y, sí, no, ese y no. No tiene nada que ver, pero bueno. El origen de Miguel Ferrer, si no me equivoco. Miguel Ferrer, exactamente. Exacto. Miguel Ferrer. Sí. Y de ahí viene el Nick. Y entonces, como luego me metí en ese grupo, ese foro de Yahoo, y actuaba con los dos nombres, interactuaba con la gente con los dos nombres, y nadie sabía que éramos dos personas distintas, porque eran dos personalidades completamente opuestas, incluso nos peleábamos entre nosotros, y tal, pues al final resulta que el Nick se comió a mí, claro. Que me llamo Luis, pero bueno, casi nadie me llama así. Y de hecho, cuando hablé con Miguel Ángel Méndez en Radio Marca, en un termómetro especial que hizo, yo sabía que me iba a llamar y yo le di mi nombre real. Sí. Y cuando me tocó el turno me dijo, hola Luis, buenos días, y yo andaba en la inopia porque no sabía que se dirigía a mí. No te diste por aludido, claro. No. Durante los primeros segundos estaba yo pensando, pues, todavía no me toca a mí, le toca a otro. Y, no, pues espera, que Luis soy yo. Claro. Y no, ya hablé con él. Está metido en el personaje de Richard, claro, y siento, llevando tantos años con el seudónimo, pues ya sí. Atiendes ya más digo, por Richard que por Luis. Ya digo, en internet yo no existo, existe él. Claro. Y persona, o sea, psicológicamente y como forma de pensar y etcétera, él es mucho más yo que yo. Yo tengo una pequeña duda. ¿Esto de Kermit, de dónde sale? Porque es muy despollante, con perdón. Vamos a ver, lo de Kermit, pues no sé, un día escuchando a Antón Meana hablar y cómo se expresa y te cuenta las cosas más banales, como si hubiera descubierto la penicilina y tal, me vino a la cabeza la imagen de cuando yo era joven de Barrio Sésamo y de Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. Pero yo siempre le he conocido como Kermit, que es un nombre original en inglés. Entonces, pues me salió así de improviso llamarle Kermit y me gustó. ¿Qué quieres que te diga? Me gustó. Y dije, pues nada, pues sigo con Kermit adelante y al final ahora hay cantidad de gente en Twitter que se refiere a él como Kermit. Por eso, cuando tengo una sección de él, tengo el maná maná como música de fondo. Sí, sí. Hay que tener fe en Antón Meana, porque yo de mayor lo veo Roberto Gómez. Hay que cuidar. Sí, a mí lo que me fastidia es eso, es que te cuenta las cosas con un aplomo y una cosa como si te estuviera descubriendo la luna y luego lo analizas y dices, pero si no me ha dicho nada. Pero si es una banalidad, si no tiene nada que ver. Y sí tengo que reconocerle dos cosas. Una, que se expresa bien, eso sí se lo reconozco, comparado con otros colegas suyos de radio, se expresa bien, no da patadas al diccionario ni cosas de estas. Y segundo, que aun siendo uno de los periodistas con los que más me he metido en el radio, sigue sin bloquearme en Twitter. Y eso es un putazo a favor. Bueno. Una última pregunta, al menos por mi parte. Tú has citado una cosa, un movimiento, no lo sé, Primavera Blanca. ¿Me puedes explicar más o menos de qué va esto? Vamos a ver, Primavera Blanca, así como embrión de idea, surgió en un partido del Madrid que yo fui a verlo al Bernabéu, y nos reunimos pues una serie de gente, pues entre ellos Juan Guerrero Burgos, Manolo Matamoros y yo, que somos los jóvenes aducidos de todo el movimiento madridista. O sea, tenemos casi 60 años los tres. No entre los tres, cada uno. Y pues hablamos de la necesidad de hacer algo, pues hombre, que le diera realce a otra forma de ver el Real Madrid. Y que además, como tenemos edad y una memoria más o menos decente, que entroncase con lo que históricamente ha sido el Real Madrid, y no con esa versión adocenada, meliflua y mariconzuela que nos han querido vender. Es decir, tú lees la biografía de Alfredo Di Stéfano y de señorío, nada. Claro. Y tú lees la biografía y lees las entrevistas de que todos estos periodistas dicen que es el mejor presidente de la historia de Madrid, que lo es, que es Santiago Bernabéu. Y a mí, he conocido a dos sobrinos de Bernabéu, y un día en Madrid me decía, mira, según mi padre, Mourinho es un flojo comparado con mi tío. Es decir, que esa imagen que nos han querido vender del Madrid, pues que no es la real y nunca ha sido la real. Y queríamos recuperar un poco eso, y además demostrando que se puede hacer con buenas maneras, con buenas palabras, desde la lógica, desde un cierto nivel intelectual, el que a mí me da y a otros les da más. Eso es lo que queríamos. Y queremos hablar con la gente y debatir con ellos en plan de igualdad y sin ningún sobresalto. Hace poco se ha hecho un primer coloquio en el que estuvo, por ejemplo, Juancho Gallardo. No hubo degüello, no se le lapidó o dilapidó, como dicen algunos ciudadanos periodistas. No hubo sangre. Nada, no hubo sangre, no hubo nada. Y en Twitter nos expresamos con toda corrección y discutimos y rebatimos argumentos con total normalidad. O sea, era un poco decir, señores, mira, vale, nos adjudicáis la etiqueta de mourinistas y nos decís que somos unos adolescentes descerebrados, pues que miren, no, yo tengo 58 años. Uh-huh. Y bueno, descerebrado puede, adolescente hormonado no. Claro. Y yo tengo otra forma de ver el madridismo que comparte conmigo mucha gente. Y que esa idea, esa forma de actuar y de ver las cosas que tenía José Mourinho, realmente entronca con el Madrid clásico de Bernabéu. Y a mí me decían, es que Mourinho ha abducido el Madrid. Y para mí no, era al revés. Para mí era el espíritu del Real Madrid de Bernabéu y de toda aquella época el que había abducido a Mourinho y le había hecho comportarse como se comportaba. Porque a mí no me cuenten milongas, porque yo he visto jugar a Juanito, yo he visto jugar a Santa María, yo he visto jugar a De Felipe, y no eran precisamente modelos de cortesía y caballerosidad. No. Y el Bernabéu no hacía la ola cuando uno tiraba el balón fuera porque había un lesionado. El Bernabéu, pues por gracia o desgracia, hacía la ola gritando Benito saca el hacha. A Gregorio Benito, por ejemplo. Claro, a Gregorio Benito. Entonces, que a mí me hayan querido falsificar la historia de mi club y que mucha gente se la haya tragado como un anzuelo hasta el estómago, pues es lo que nos removía las tripas. Sí. Y queríamos pues dar otra visión ya digo, además documentándola con entrevistas con gente del pasado, con libros y con personajes de esa época, para demostrar, miren, no, ese Madrid que usted me vende en los medios de comunicación, ese Madrid es como la Arcadia feliz de los vascos, nunca ha existido, nunca. Pues por mi parte, nada más, señor Richard Des, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros por invitarme. Y espero que prontito podamos hacer alguna cosita más. Oye, lo que crea, yo intento dosificarme, sí. Porque yo digo lo de Roberto Gómez de coña, pero efectivamente durante una temporada es que me invitaban a todos los podcasts y les tenía que decir que no, porque no me apetece, sí. No me apetece aparecer en todos los lados. Porque es su podcast, es su forma de ver las cosas y yo no quiero inmiscuirme en que de vez en cuando me inviten a alguno, pues vale, pero así como invitado asiduo no quiero porque no me apetece. Yo lo mío es el radio, y bastante tengo con eso. Pues muchas gracias. Pero lo que puedo ayudar, yo retuiteo todos los podcasts y todas las cosas, yo las retuiteo todo, aunque no esté de acuerdo. Pues muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Hasta luego. Un placer. Igualmente, hasta luego. La siguiente entrega.